En lenguaje guaraní, ñe-e es palabra, pero también quiere decir alma. Los indígenas guaraníes, cuando las personas derrochan o maltratan las palabras, dicen que son traidores de alma. Bajo la sombra del árbol, un espacio para encontrarnos, escuchar historias, relatos, narraciones de todo el mundo. Un momento para compartir el mate y sentarse a escuchar. Buenas tardes. Hola, Juli. Hola, Ana. Hola, Fran. Ahí en los Hola, controles. Fran. Bueno, aquí estamos con esta tormenta que se quiere. No sabemos si llega o no. Seguramente sí. A otros lugares ya llegó. ¿Cómo estará hacia el sur? Hacia el camino de la costa. Acá todavía no llueve, no. Pero vamos. Las gotitas de recién eran gotones. Gotones. Sí. Bueno, esperemos que sea para bien. Por supuesto. ¿No? Que no cause destrozos y que sea para bien. ¿Cómo estás vos, Julia? Bien. Hoy es un día caluroso, pero pero bueno, bien. Uh-huh. Aquí estamos. Sí, bueno, nosotros haciendo cosas. Cuando digo nosotros, un poco me refiero a la radio. Viste que tenemos nuestras reuniones de trabajo de radio. Y bueno, como que va perfilando interesante, ¿no? Tenemos que encontrar todas estas cuestiones con respecto a la radio. ¿A quién nos dirigimos? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Quién queremos que nos escuchen? ¿Nos escuchan realmente quién queremos? ¿Y quién creemos que nos escucha? ¿Quién verdaderamente escucha? Bueno, toda esta cosa muy interesante, en realidad, que nos lleva muchas horas de trabajo, pero bueno, le ponemos mucha onda y así. Un poco quería comentar esto, porque a veces vos como escucha, digamos, no sabés muy bien qué hacen en la radio, digamos. Sí, no te imaginás que el personal de la radio puede emplear horas de trabajo a través de una reunión, de una denominada reunión, donde vos tenés temas de discusión, que las preguntas son disparadores, no sé, ¿por qué hacemos radio? ¿Quién va a dirigir la radio? ¿Cuál es el formato que queremos? Ese tipo de cosas que las tenemos que tener claras, resolverlas para verdaderamente seguir trabajando, ¿no? Entonces pensaba, digo, bueno, entonces que está bueno también que... Que sepan, del otro, que lado, sabe, que, del otro lado que se discuten que estamos, cosas, que se charla, que se avanza. Que a veces se coincide, que otras no, que es difícil. Siempre más de un individuo, más de un ser humano. Es complicado. Es una complicación que no deja de ser una aventura fascinante porque es el aprendizaje de la vida. Porque no es solamente en la reunión, ¿no? Digo, te pasa con tu vecino, con tu... Sí, con totalmente. Todo, ¿no? Con esto del aprendizaje de vivir, digamos. Así que, totalmente. Bueno. Y otra cosa que sí no quiero dejar de comentar es esto que se está haciendo en el hospital, ¿viste? ¡Qué buenísimo! Lo de la Semana de la Mujer, ¿no? Sí, Semana por la Salud de la Mujer en Tras la Sierra. Me parece interesantísimo. Es una campaña de detección precoz de patologías prevalentes que están en relación, obviamente, a las necesidades necesidades que tenemos las mujeres, ¿no? Y el objetivo de esto que se está haciendo es contribuir a la prevención y a la detección precoz de infecciones de transmisión sexual, patologías genitales y mamarias. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Es decir, vos no tenés que pedir turno. Es ir directamente. Sí, eso le llaman demanda espontánea. ¿No? Vos vas y al servicio de tocoginecología. Y al hospital. Al hospital de Villa Dolores. Y te van a hacer, pero mira que está buenísimo, te van a hacer un PAP, el examen mamario, el análisis para la infección de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? La mamografía bilateral para las personas mayores de 50 años, te van a hacer una evaluación del riesgo cardiológico, cardiológico que tengas, y por si esto fuera poco, ¿el combo? Los resultados... ¿Te llegan a tu casa? Sí, por ejemplo. Por correo argentino. Bueno, que después yo me quedé pensando, digo, bueno, en el caso de algunas localidades hay que ir a buscarlas, ¿no? El correo no tiene dependencia en muchas de nuestras localidades. Sí, pero está muy bueno porque seguramente, no sé, supongo yo que arbitrarán algún medio para que lleguen a las comunas o algún sitio ahí donde uno pueda acercarse un poco más cómodamente que al hospital. Y si no, habrá que ir al hospital. Pero yo bueno, te digo, Juli, que es de más. Yo sí. Digo acá que ya es bastante, bastante largo. Es la primera vez que escucho totalmente. Una cosa semejante. Sí, está muy bueno. Y bueno, y esto va desde hoy es 5, ¿no? No, desde el lunes, desde ayer, desde lunes 5 a este viernes 9 termina, y los horarios eran por la mañana y por la tarde. Sí, de 8 a 12 y de 15 a 18. Uh-huh. Mujeres. Aprovechemos. Aprovechen y vayan espontáneamente. Sí, así al Hospital Regional de Villa Dolores. Uh-huh. Hasta el día viernes, de las 8 a las 12 y de las 15 a las 18, se hacen, les van a hacer, digamos, los análisis concernientes a todo lo que hemos explicado, a la sexualidad, a los mamarios, uh-huh. lo que hemos explicado, y después les va a llegar el resultado en todas las lugares uh-huh. que sea posible, por el correo. Así que acérquense, que está sí, muy buena parece, la campaña. ¿No? Y estaba pensando que esto contribuye un poco a la idea que, viste que uno se mueve en el valle, por eso, fundamentalmente también a través de la radio uno se mueve en el valle, y escucha los comentarios y las mejoras que tiene el hospital. Porque si vos siempre estás pateando para decir lo que está mal, sí, obviamente debe quedar muchas cosas por hacer. Sí, eso seguro. Eso obvio. Pero también me parece que hay que tener como un aprendizaje, reconocer y ver lo que está bueno. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, se habla de que la atención del hospital está buena, no sé, vos pedís un turno y te entra por el teléfono diciéndote, tiene turno. Sí, va mejorando, digamos. Sí, sí. Va mejorando. Digamos eso. Uh-huh. El hospital va mejorando. Uh-huh. De a poquito. Claro. Así eso que, está bueno. Bueno, y los habitantes del valle contentísimos. Uh-huh. Y bueno, pues, y eso. Bueno, y Ana, antes de pasar a lo que es el programa de hoy uh-huh. y a contar qué música nos trae hoy, sí. les vamos a mandar un saludo a la gente de Ucatrás, que hoy está cumpliendo 10 años, la Unión Campesina de Tras la Sierra, y que hizo una marcha desde San Pedro hasta la Plaza Mitre en Villa Dolores. Yo supongo que la lluvia los debe haber corrido, lamentablemente. Ajá. Porque estaban con su puesto. Quiero la posibilidad de comprar cosas que trae la gente, ¿no? Que sí, está bueno. Huevos, queso, un montón de cosas, así que... Bueno, igual les mandamos un saludo. Felicitaciones. Sí. Claro, un abrazo. Bueno, y el programa de hoy va a girar en torno a... Digamos... Los radioteatros. Los más jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros vamos a intentar contarles más o menos de qué se trata. No somos expertas en el tema y mucho menos en hacer radioteatros, pero nos vamos a animar, igual, vamos a incursionar. Hemos ya incursionado con algunos compañeros que se han prestado gratamente a esta aventura. Con la salvedad de que, por supuesto, lo que hemos producido acá como radioteatro, bueno, le falta un poco de guión y no y esas cosas, pero es más casero, pero bueno, bien vale la pena compartirlo con ustedes. Y para musicalizar el programa de hoy, hemos elegido esta vez a Juan Carlos Cáceres. Claro, ¿sí? Pensamos eso un poco porque mucho de esta cuestión de los radioteatros, o sea, que serían como situaciones de teatro por radio, estaban con mucha inspiración en los conventillos de Buenos Aires. Ya vamos a explicar el porqué. Y me parece que como que Cáceres cumple. Ilustra. Bueno, entonces, ¿te parece que vamos a la primera musiquita de este disco que se llama Toca Tango? A ver si te animas. Las luces de colores alegran la ciudad. La gente se divierte, olvida sus problemas. En medio de la crisis que no da para más, en unos pocos días se vuelve hacia el sueño. Durante muchos años la burguesía se cayó, y ahora hay muchos pibes en los barrios ensalzando y así resucitando aquello que pasó. La burguesía cantando, la noche está empezando. Lopito va marcando el baile sin igual. Ahora están contentos en todos esos barrios, del Parque Avellaneda a toda la ciudad. Con un empujoncito que Jaime les ha dado, cuando los uruguayos marcaron el compás. El ritmo fue cambiando con esos redoblantes y ahí para adelante a ver si te animas. París estamos, medio de la jungla. Aquí en París soñamos con irnos para allá. Allá en Montevideo resuenan los cantones. También en Buenos Aires renace el carnaval. Aquí en París estamos, corriendo la coneca, cagándonos de frío y sin el carnaval. Con ese cielo triste, tan gris y tan romántico, a veces es un tango que nos hace soñar. La mujer está cantando, la noche está empezando. En unos pocos años esto va a dar que hablar. Esta movida viene con algo amilongueado. El tango en empedrado y hasta el rock nacional. El gran Coco Romero y todos los muchachos. La murga Colifato, sácate el almidón. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. La mujer está cantando, la noche está empezando, la noche de colores alegra la ciudad. Y ahora en los domingos se escucha en todos lados al pueblo que ha creado esta nueva canción. Aquí estamos para hablar entonces de radioteatro, pero antes... Lo que estábamos comentando. Porque estamos contentos. Sí. Muy contentos. Bueno, es un grupo, un espacio cultural, le llaman La Lechuza, aquí en San Pedro. Independencia, esquina del Salfil, que se ve inaugurado, es un espacio cultural, digamos. ¡Qué buenísimo! Y en San Pedro, ¡qué en genial! San Pedro, que se inaugura este sábado, ¿no, Fran? Este sábado, así que vamos a contar un poco la programación. La entrada es gratis. O sea que están todos invitados. El sábado 10 dice, a las 17 horas, mural colectivo, cuentacuentos, payasos, juegos, maquillajes. A las 22:30 va a haber varieté, música, teatro, circo. Y el domingo 11, a las 6 de la tarde, gran bingo, teatro, feria, y a las 8, a las 20 horas, proyecciones. Así que bueno, están todos invitados. ¡Qué bueno! Voy a repetir. ¿Y hay una dirección. Recaudación de qué manera? A la gorra, dice. Aporte a la gorra. Entonces, ah, aporte a la gorra. Claro, ¿sí? O sea, no salgamos corriendo, por favor, cuando pasa el sombrero, la gorra, el tachito, el no, algo, la cajita, la no sé qué. ¿No? Por favor, uno puede mirar al que viene con el sombrerito y decir, no tengo un mango, hermano, no puedo poner nada. Y no pasa nada, le juro que no pasa nada. Pero, sí, digo, porque Fran me mira, pero viste que a veces uno va, te estás todo el espectáculo, lo he visto en la plaza. Sí, la gente se va y yo digo, ¡ay, qué feo para el artista, qué feo! Y que es por miedo, ¿eh? No lo estoy pensando, que no te da para decir, no tengo una moneda para poner, ¿viste? Bueno. Bueno, pero están todos invitados. Están todos invitados, ¿sí? Así que te sí. Puede aportar. Claro, y el que no está bien igual, bien. Sí. Independencia, esquina Belsar, que la aquí en San Pedro. Bueno, celebramos. A 2 cuadras de la plaza, una sí. Cosa así, 1 cuadra y media. Bueno, buenísimo. Celebramos este nuevo espacio. Bueno. Y vamos a lo nuestro. Vamos a intentar decir algo al radioteatro. Es como mira, largo y complicado. Yo lo que más puedo decir del radioteatro que he escuchado en mis conversaciones familiares, que la vez pasada te contaba y que no mi memoria no rescata bien, pero me parecía fascinante cuando escuchaba a mis mayores decir que, por ejemplo, era una novela, ¿no? Y utilizaban elementos en la máquina de escribir, cucharas y tenedores, inflaban globos y los reventaban para hacer los efectos. Efectos especiales. Los efectos especiales. Las computadoras. Que hoy vos apretás el botoncito y tenés la música y todo lo que quieras. O sea que me parece, no sé, me parece maravillosa esa idea, ¿no? Bueno, un poco, esto comienza en la época del 30. Y parece que así el tiempo más importante ha sido más o menos en el 50, la parte más fuerte, y también la decadencia, ¿no? Se dice que más o menos para la época del 40 la oferta era impresionante de radioteatros. O sea, que era lo que más se escuchaba, digamos, ¿no? Y que eran radioteatros de índole popular, que había muchísimas compañías dedicadas a eso, con temáticas variadas. Pero bueno, la mayoría se centraba en historias sentimentales. Uh-huh. Y una cosa muy importante que se desarrolló, siempre con esta cuestión de lo grotesco, ¿viste? Fueron las tipificaciones. Uh-huh. Con la entrada del inmigrante, ¿no? Es decir, claro, estaba este personaje, el paisano, suponete, el tano o el italiano, el gallego. El gallego, sí. ¿No? Empezaron a tipificar estos personajes. Claro, y artes y oficios, uh-huh, no sé, el lechero, bueno. Y esta forma grotesca hace como una exaltación de la voz, como una exageración de los tonos, así como comienza así. Y bueno, y para ambientar estos espacios se utilizaban estos recursos que te comentaba recién, y el espacio en general, ¿cuál puede ser? El conventillo. Uh-huh. Por eso hicimos la asociación de Cáceres con el conventillo, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que la gente alquilaba una piecita. Yo he tenido la experiencia de familia viviendo en un conventillo y me ha sido como muy grato. Igual yo siendo muy niña, pero como grato, ¿no? Tu casita, digamos, era la piecita que vos alquilabas, y había un patio central para todos, donde mateabas, tomabas tu vino, pasaba la vecina y le sacabas el cuero mal, todo, con una cocinita en el fondo y los baños en el medio, y niños por todas partes, y múltiples lenguajes habidos y por haber hablado. Así que el radioteatro un poco se instaló en la mirada social y popular de ese ambiente, uh-huh, del ambiente de la inmigración, de los conventillos. Pero bueno, eso después fue evolucionando, ganando más calidad. El Teatro Universal, por ejemplo, fue el tiempo en el que puso Cumbres Borrascosas y Ana Karenina en escena, y entonces los directores de lo que fueron los radioteatros se vieron como obligados a mejorar, uh-huh, a mejorar la calidad de los guiones, digamos, ¿no? Que ya no era simple. De las producciones, sí. Y bueno, y buscando elementos para generar mayor realismo. Entonces, ese es otro periodo donde ya en el radioteatro no se habla los gritos, ni las cosas están exageradas. La música también es como más como música de fondo, y empieza a haber como algunos pequeñísimos efectos especiales. Eso como en el 40, ¿no? Y bueno, y lo interesante a tener en cuenta es la conexión, porque estas compañías que iban a la radio, así como estamos nosotros, ¿no? Con varios micrófonos, porque eran varias personas. Sí, varias personas. Sí, varias actuando, personas, digamos, actuando, el personaje. El personaje, sí. Y además otro tanto haciendo la orquesta, la música y los sonidos, ¿no? Sí, y los efectos. Sí, sí, como son muchas personas. Una gran producción. Bueno, la gente se identificaba tanto con lo que pasaba, que estas compañías después iban a los barrios. A los pueblos. Y a los pueblos, uh-huh, y trabajaban en la sociedad de fomento, uh-huh, en los clubes, claro, ¿no? Para aquellas personas que no tenían la posibilidad de llegar al teatro ciudadano, digamos, claro, ¿no? Entonces, la gente se identificaba tanto que al escritor o a las personas que ellos consideraran más relevantes de las compañías, le hacían consulta de sus propios problemas. Ajá, claro, se convertían en un espacio de... No sé, carta, ¿cómo se dice? Correo de lector, de escucha, correo de lector. Dígame, ¿no? ¿Cómo hago con esto? Sí, impresionante. Dice que en los fines de semana, bueno, que el público se acercaba a estos autores, directores, y le pedía consejos y para su vida privada, lo hacían a través del teléfono, e inclusive en la radio había como pequeños micros donde estos autores, directores, contestaban, sí, que es loquísimo, contestaban a estas necesidades. Y lo que Lo que me parece muy interesante de tener en cuenta es la condición de estos escritores, ¿no? Hoy en día las cosas están más como, ¿viste? Como la especialidad. Sí. Suponte, como hay un médico generalista, si lo asociamos con la medicina, y después uno para la oreja, uno para, como la especialidad. Sí. Bien, antes eso no sucedía. O sea, el escritor, el guionista, el que hacía el efecto, la producción, sí, sí. Que hacía todo, ¿no? Y, bueno, y la mirada, y de la forma en que se desarrollaba ese guión, porque tenían el inicio. Pero parece que no hay mucha fuente escrita de épocas muy antiguas, porque nadie se molestaba en escribir nada. Claro. Se hacía el capítulo de hoy y después vemos la semana que viene cómo sigue. Claro. Ni siquiera. Algunas veces. Sobre la marcha. Claro, o sea, obviamente después. Igual con profesionalidad, ¿no? Sí, o sea, después se toma de otra manera, más armada, y bueno, y hay registros, por ejemplo, con respecto a Córdoba, que después hablamos un poco. Pero digamos, este inicio. El inicio, lo más básico. Sí, de cómo fue, ¿no? Y bueno, no sé, se dice que había más o menos, en la época del 50, no sé, pero como 40 radioteatros, o sea, al aire. Muchísimo. Muchísimo. Impresionante. Realmente mucho. Y que más o menos para el 60, eso fue decayendo, que quedaban al aire solamente 24. Y había para niños también. Este Sandokan, el príncipe de la Malasia, también así es. Príncipe de la Malasia. Había para niños. Sí, los niños venían de la escuela con esta cosa de tomar la leche. Y el otro era Tarzán. Claro. Obviamente. El primero de los Tarzán. Bueno, y también buscando un poco de información, leí por ahí que también una en Radio El Mundo también había un ciclo que empezaron como, bueno, viendo obviamente el auge de esto, había un ciclo que le llamaban, que era auspiciado por el jabón Lux, ¿no? Entonces, el jabón de las estrellas, le decían. Lux, el jabón de las estrellas. Claro. Y bueno, y en ese ciclo se llegaron, digamos, a la radio, películas como Casablanca, Esplendor en la Hierba. Hechos radioteatro. Hechos radioteatro. Qué genial. Se llamaba el jabón de las estrellas. Sí, genial. Radio Cine Lux. Bueno, aquellos y que... Se mantuvo casi mucho tiempo, los sábados de la noche, en esto de que la gente veía el cine, bueno, radio, teatro, cine. Aquello que nos gusta la radio, que no hemos crecido escuchando la radio, que nos encanta como medio de comunicación y demás, realmente a mí me encantaría que hoy hubiera radio. Sí, sería muy bueno. Bueno, vamos a escuchar a Cáceres. Vamos a seguir escuchando a Cáceres. Antes de seguir un poquito más con la historia del radioteatro, vamos a escuchar ahora del mismo disco que hemos elegido para hoy, Toca Tango, Camila. Años. sentado. Miraba hacia el río y corría a su lado. ¿Cómo podría amarlo sin condenarlo? Ese fuego muy fuerte nos fue quemando. Huyeron juntos un día y los buscaron. Los de Montevideo se desataron. Su padre quiso penarla y los encerraron. El silencio guardando, los fusilaron. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Leemos tu mensajito. Leemos un mensajito que acaba de llegar. Que está buenísimo. Dice, quizás los añejos como yo se acuerden, en el teleteatro Café con aroma de mujer, un personaje queda mudo luego de un trauma un par de meses. Un par de meses. Bueno, queda eso mudo un par de meses. Es porque originalmente era un radioteatro y el actor tardó esos meses arreglar el nuevo contrato. Oreste de las Tapias, buenísimo. Un saludo para Oreste. Para esa persona mayor. Muchas sí, gracias, Oreste. Mayor, pongámonos las pilas, Gracias por el mensaje. No, pero está buenísimo, sí. Claro. Bueno, Ana, y un poco para continuar con la historia, contar algo de Córdoba, de ¿no? En Córdoba, sí. ¿No? Que también fue como muy importante y que tuvo sus primeros comienzos de la mano de Efraín Bischoff. Que, bueno, él tomó, digamos, un relato, El último trovero, de... Que él es un historiador muy importante, ¿viste? Muy importante, sí, de Córdoba, muy importante, reconocido nacionalmente, sí, ¿no? Pero que se dedicó, por supuesto, sí, entre otras cosas, sí, a las que se dedicó, sí, bueno, a producir estos guiones para, sí, el radioteatro. Uh-huh. Entonces, allá por el 15 de julio del 62, salió a conocer este primer radioteatro cordobés con guión de Bischoff, ¿sí? Ese fue uno de los primeros. ¿En el 32? En el 32. Ajá. Sí. Y bueno, por supuesto que tuvo un gran éxito y se dieron una serie de episodios, digamos, de radio, con respecto al radioteatro. Muchos de ellos, como ya dije, guionados por Bischoff. Y bueno, y más adelante, una actriz que, bueno, que creo que era de La Plata, de Río de la Plata, Sara Nuvolone, que se radicó en Córdoba y que se dedicaba al radioteatro, empezó a armar ya un núcleo interpretativo convocando entre ellos a Bischoff, como compañía, como compañía, claro, entre ellos a Bischoff, bueno, y también convocó a María Esther Gómez, Tona Moll, Rodolfo Gutiérrez, Rosendo Torres López, entre otros, y ese elenco arrancó con la rondalla del uruguayo Víctor Pérez Petit el 19 de agosto de aquel año. O sea que las grandes ciudades capitales también ha sido, ¿no? Muy importante, me parece, como, ¿no? Sí, como que... Y las compañías tuvo después... Tuvo mucha consecuencia, claro, ¿no? Sí. Y bueno, y más Rosario adelante... También, gracias, digamos, a estos primeros pasos, ya después se consolida, digamos, lo que sería el radioteatro, como que es el auge en Córdoba, con la compañía de Jaime Cloner, ¿sí? Sí. Y su mujer Ana María Alfaro. Bueno, ellos la verdad que, como que hablando así al burdo, la rompieron. ellos iban por todos los pueblos, por todos los barrios. Ajá. Una compañía ya bien armada con varios actores y bueno, con orquesta propia, ¿no? Bueno, la verdad que fue... es como que lo que más se recuerda, ¿no? Me encantaría. A cualquiera que le pregunte, que ya tengo unos años más y no precisamente Orestes, sí recuerdan, bueno, esto, ¿no? A Jaime Cloner era como que lo máximo en radioteatro, en lo que tenía que ver acá en Córdoba, en la provincia, no solo en la radio, sino que, bueno, llevaban la compañía a los barrios. Pero viste que en un momento esto fue como el tango, totalmente discutido filosóficamente si esto estaba buenísimo o era cursi o era una porquería. ¿Viste esta cosa? Sí, sí. Digo, lo asimilo con el tango porque es así, uh-huh. Como que había una parte de la sociedad que eso era, sí, era como burdo, una cosa fatal, ¿entendés? Aunque movía claro. Un montón de gente. Bueno, y yo he visto la experiencia en la escuela, por ejemplo, en estos tiempos, obviamente, y la verdad que me parece muy rico la posibilidad de que a un docente se le ocurra trabajar el radioteatro. Sí, por supuesto. Porque mira, una de las cosas que me parece que te darían muchas herramientas en la escuela es la cuestión de la dicción, de cómo lees, de interpretar. La interpretación de un texto, sí. Son como elementos, son todas muy necesarios, ¿no? Para hacer eso. Uh-huh. Y después que hay una cuestión de creatividad, no sé, me parece que sería como un área en lengua muy dinámica. Que estaría, ¿no? Muy bueno. Que estaría muy bueno, sí. No es tan complicado, digamos, parece que es complicado, sí. Pero no es tan complicado. Mira. Es que desde un diálogo, digamos, desde, sí, cualquier obra teatral, por ahí se guiona, digamos, se hace el guión, o desde cualquier relato, ¿no? Que consiste el diálogo y después de todas las intervenciones, obviamente, así como están las indicaciones en el teatro de cuando tiene que bajar el telón, cuando baja la luz, cuando sube, sí, cuando, sí. Los efectos, lo mismo, digamos, con la radio, ¿no? O sea, los efectos necesarios, los ruidos, bueno, de hecho hay distintas compañías que se han dedicado a distintos tipos de historias, ¿no? Uh-huh, sí. Desde los más populares y hay otros de otros también lugares. También había como policiales de terror, cuando sí. Empieza el cuchillo o la ring, estas sí. Músicas, bueno, ¿no? Sí. Y es como muy divertido porque uno tiene que, bueno, poner la cabeza a funcionar, a ver cómo hago que el que está escuchando puede entrar en clima, ¿no? Entonces, bueno, para eso estaban todos los efectos. Alguien que tiene como una situación parecida que no sé si es radioteatro, bueno, no sé, pero que a mí me encanta en la actualidad, es Alberto Muñoz. Alberto Muñoz. Por favor, señores. Sí. Es extraordinario. Me encanta. Y así, con todos estos efectos, producción, cambios de voz, porque a veces es él solo, y otras veces con otras personas. Sí. ¿No? Bueno, muy rico el comentario, me gusta. Por supuesto que habría una lista para decir años y obras. Pero también con Juli pensamos que es un poco tedioso. Así que la idea era esta, traer el comentario. Bueno, y acá un mensaje que nos recuerda, y sí, yo recuerdo que cuando le hicimos la entrevista a Carlos de la Biblioteca Popular de Las Rosas, él recuerda que cuando era chico, la compañía de Jaime Cloner vino sí, qué bien. A traer su radioteatro aquí al pueblo, a Las Rosas. Qué bueno, está escuchando. Seguramente han andado por varios lugares. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Siempre queda en el recuerdo, digamos. Ajá. Porque decía como que lo más explosivo del radioteatro aquí en Córdoba fue la compañía de Jaime Cloner. Igual hubo otras, ¿no? Y se me ocurre como una experiencia familiar, también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Como una experiencia familiar. Sí, sí, porque esas pequeñas compañías, o sea, yo las recuerdo en mi pueblo, un pueblo de campaña verdaderamente, un pueblo rural de campaña, y recuerdo de... Yo fascinada porque daban mate cocido y que durante mucho tiempo pensaba que era la bebida. Y no, era la cabeza rota. Era una niña y me encantaba cómo preparaban todo. Uh-huh. Así que estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que vuelvan. Que vuelvan, que comencemos. Un entretenimiento. Bueno, Anne, si te parece, antes de pasar a las producciones del programa, sí, que por supuesto les vamos a agradecer a los que se han prestado a este experimento. Y les mandamos un abrazo enorme. Un abrazo muy grande a la Katia Flaco. por esta lluvita, por haberse prestado. Pero antes de ir a escuchar esta, la producción, que vamos a decir, es de un texto de Verísimo. Se llama Basura. Sí. Y que bueno, nosotros intentamos hacer como una especie de radioteatro, sí, para que ustedes disfruten. Es cortito, así que para que ustedes disfruten. Pero antes de ir a escuchar esto, nos vamos de vuelta con otra musiquita, ¿te parece? Por favor. De Carlos Cáceres, Currar es un deber. En esta algarabía del nuevo milenario, con la tecnología que nos da de comer, la nueva economía radiante de progreso, alcánzame un cacho de queso que quiero componer. Estamos todos contentos contando los billetes, la bolsa sube y baja y no se puede contener. En casi todos lados, las 24 horas, la guita se desplaza buscando a quien joder. Toda la gente se queja, la plata no alcanza esta vez. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Toda la gente se queja, la plata no alcanza esta vez. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Todavía hay muchos países donde se cagan de hambre, todavía quedan lugares donde no hay agua que beber, todavía quedan pueblos en que los niños son esclavos, todavía los explota sin darles tiempo de crecer. Tenemos la panza llena mirando la desgracia, la guerra es un espectáculo que se mira en la tele. Hacia el mundo moderno se expresa con orgullo, viva la gran sanata, currar es un deber. Toda la gente se queja, la plata no alcanza esta vez. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Demasiado y otros no tienen con qué. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Unos tienen demasiado y otros no tienen con qué. Entran en el área de servicio del edificio, cada uno con su bolsa de basura. Es la primera vez que se hablan. Buen día. Buen día. ¿Usted es del departamento 610? ¿Y usted del 612? Sí. Yo lo conocía personalmente. Así es. Disculpe la indiscreción, pero he visto su basura. ¿Mi qué? Su basura. Ah. Veo que nunca es mucho, debe tener una familia pequeña. En realidad soy yo solo. Ah, también noté que consume mucha comida enlatada. Es que me tengo que cocinar, y como no sé hacerlo... Entiendo. Usted también... ¿Tú tienes? Disculpa mi indiscreción también, pero vi algunos restos de comida en tu basura. Champiñones, ese tipo de alimentos... Es que a mí me gusta mucho cocinar, preparar platos diferentes. Pero como vivo sola, a veces sobra. ¿Usted no tiene familia? Sí, pero no está aquí. En Espíritu Santo. ¿Cómo sabes? Veo sobres en tu basura, de Espíritu Santo. Sí, mamá me escribe todas las semanas. Es profesora. Esto es increíble. ¿Cómo adivinaste? Por la letra del sobre me pareció que era letra de profesora. A juzgar por la basura, no recibís muchas cartas. Es verdad. Pero el otro día había un sobre de telegrama hecho un bollo. Sí. ¿Malas noticias? Sí, mi padre murió. Lo siento mucho. Estaba ya muy viejito, allá en el sur. Hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Fue por eso que comenzaste a fumar de nuevo? ¿Cómo sabes? Y de un día para otro aparecieron paquetes de cigarrillos hechos un bollo en tu basura. Es verdad, pero pude dejar de fumar otra vez. Yo, gracias a Dios, nunca fumé. Ya lo sé, pero vi frascos de pastillas en tu basura. Tranquilizantes. Fue una época, pero ya pasó. Te peleaste con tu novio, ¿no es cierto? ¿También eso descubriste en la basura? Primero, el ramo de flores con la tarjeta tirado en la basura. Luego, mucho pañuelo de papel. Sí, lloré mucho. Pero ya pasó. Pero hoy todavía había pañuelos. Es que mi nariz moquea un poco. Ah. Veo muchas revistas de palabras cruzadas en tu basura. Es verdad. Sí, bueno, es que me quedo mucho en casa. No salgo mucho. ¿Sabes cómo es eso? ¿Novia? No. Sin embargo, hace unos días había una foto de mujer en tu basura. Y era linda. Estaba ordenando unos cajones. Historia antigua. No rompiste la foto. Eso quiere decir que, en el fondo, quieres que ella vuelva. ¿Estás analizando mi basura? No. No puedo negar que tu basura me despertó interés. Qué gracioso. Cuando vi tu basura, pensé que me gustaría conocerte. Creo que fue por la poesía. Uy, no. ¿Viste mis poemas? Los vi y me gustaron mucho. Pero son muy malos. Si pensaras que son malos en serio, los hubieras roto. El papel solo estaba doblado. Si hubiera sabido que los ibas a leer. Solo que no me quedé con ellos porque sería como robarlos, aunque en realidad, no sé, la basura de una persona, ¿es de su propiedad? Creo que no. La basura es de dominio público. Tienes razón. A través de la basura, lo particular se vuelve público. Lo que sobra de nuestra vida privada se integra a las obras de los otros. La basura es comunitaria, es nuestra parte más social. ¿Será así? Bueno, me parece que te estás metiendo demasiado con la basura. Creo que... Ayer, en tu basura... ¿Qué? ¿Me equivoco o eran restos de camarón? ¡Acertaste! Compré unos camarones grandes y los pelé. Me encantan los camarones. Los pelé, pero todavía no los comí. Quizá podríamos... ¿Cenar juntos? Sí. No quiero darte trabajo. No hay ningún trabajo. Tu cocina se va a ensuciar. No es nada, todo se limpia en un instante y los restos se tiran. ¿En tu basura o en la mía? Basura. Tira tu mente y veo basura. Que se refleja en tu piel tan oscura. Y en tu corazón. Ternura. Sí, es genial. Bueno, es genial. No, no. Qué lindo, qué gordo. Está muy bueno. Podemos formar la primera compañía. Estamos convocando a estos amigos públicamente. Qué bueno. Está muy bueno. Gracias a los chicos. Gracias a Tina y Flaco. Y a Pablo que estuvo ahí. Estuvimos claro. Un poco con los efectos. Armando. Armar algo. Lo poco que uno ha incursionado en este tema. Pero qué interesante cómo te atrapa la atención. Sí, me encanta. Y encima, bueno, que es muy bueno la inventiva de la observación de este don para hacer un guión con respecto a la basura. Me parece bueno. Bueno, verísimo, sí. Bueno, nos vamos a escuchar otra musiquita, me parece, sí, y después vamos con una especie de radioteatro. Una especie. Muy pequeñito. Cortito, pequeñito, para los chicos. Para los chicos. Para los no tan chicos también. Sí, está bueno, que estén atentos. Sí. Que, bueno, ya después les contamos. Vamos a escuchar Dársena Sur. Dársena Sur, un barco

Esto fue a un lugar del libro de Natacha de Luis María Pesetti. Está genial. Es un diálogo en realidad. Está entre muy bueno. Natacha y su madre. Y bueno. Sí, porque parece que vos decís, bueno, anda cuando la madre está distraída en cualquier cosa, el niño viene y dice, bueno, sí, bueno. Pero vos en realidad no escuchaste. ¿Viste? Tal cual, seguro muchos padres se habrán sentido algo identificado. Así que más que para los chicos, también fue para los grandes. Para los grandes, sí. Bueno, buenísimo. Este fue sin efectos, pero sí, bueno, sí, igual dejamos más. La puerta abierta, bueno. Se sienten los ruidos del celular. Sí, todo. Con la bueno, que pasa. Estamos con las cosas acá en vivo. Bueno, vamos a leer, Ana, leemos. Un mensajito, dos mensajitos. Tres mensajitos, bueno, creo. Primero, bueno, no sé si fue el primero, pero me encantó el radioteatro de la basura, dice. Un abrazo, amigas, ahora al fin las puedo escuchar, Moni. Moni, un abrazo. Bueno, otra que es Juajuaja, la Tati, pero ustedes nos sacan cuerpo de ventaja, dice ella. Ay, bonita. Gracias. Y a ver el último mensaje. Es largo, parece. Muy buena la basura. Felicitaciones, las escucho siempre. No, Noemí debe ser, o Noelia. No sé muy bien. O Noemí. Bueno, a la Tati. Bueno, a la Tati, no es Noemí, es Noelia. Sí. Un abrazo. Y a la Tati. A la Tati, que nada, se mande la parte. Vamos, Tati, voz, que armamos la compañía. Por supuesto. Bueno, y otro que dice: menos mal que no eran ecologistas. Con lumbricario, solo, no entiendo la letra, si no, solo tirarían bolsas de nylon. El que no escribe las S's. Vamos. El que no escribe las S's. Vamos. El que a veces se está al bañil cuando no entiende, dice. Vamos. Ramón, un abrazo. Bueno, espero que les haya gustado. Y hay un mensaje de Aldofre, de Aldofre, ¿no? Que decía que Cloner todavía, ya en los 90, dice que todavía se escuchaba. El Martín Fierro. Ah, mira. En una radio de Merlo. Buenísima la información. Gracias, Aldofre. Y gracias a ese mensaje recordamos que habíamos también encontrado por ahí que la Comedia Cordobesa este año llevó a cabo un ciclo en Radio Universidad en Córdoba, un ciclo de obras de teatro clásico, pero llevadas a la radio, ¿no? Así que bueno, creo que se emitía los sábados, no recuerdo muy bien. Bueno, seguramente acá todavía están al aire, así que los podemos invitar a que escuchen. Y siguen llegando los mensajes hoy como nunca. Bueno. Como que se activa mucho la memoria. La Noe. Bueno, gracias, Noe. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno. Bueno, comienzan las inscripciones para armar la compañía de Radio Sierra, Radio Teatro, Radio Sierra tras la Sierra. Los esperamos a todos. Se van anotando en la lista, por favor. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Oh, qué bueno. Pero sobre todo, bueno, alguien que se anime a hacer los guiones y que se anime a poner los efectos. Sí, necesitamos de todo, los que hacen, los que aprietan los botones, de todo, necesitamos todo. Bueno, gracias por estar ahí, nos muchas gracias. El martes que viene. Sí. Y nos despedimos también de Carlos Cáceres. Con este hombre. El señor. Hermoso. Un abrazo. Hasta la próxima.